Zeus estamos orgullosos de cumplir 15 años. 15 años sirviendo y construyendo país. Nos sentimos felices y celebramos estar cada vez más cerca, llegando a todos los rincones de nuestro territorio. Gracias por hacer parte de esta historia. Zeus, 15 años creciendo juntos. Autoridades locales no han confirmado la muerte de un joven esta tarde en la localidad de Usme, al parecer por enfrentamientos con el SMAT, pero hay varios puntos en donde hay disturbios, incluyendo al sector de Yomasa, al sur de Bogotá, en donde la situación a esta hora es preocupante. Insistimos, la FM ha podido hablar con dos personas totalmente cercanas al joven víctima de una decapitación, Santiago Ochoa, que aseguran que él no pertenecía a la primera línea, que eso es falso, y que la familia ha enviado el mensaje de que se respete su vida y su integridad con la reproducción de videos que muestran su cabeza, lamentablemente, en las redes sociales. Hay noticia con el Instituto Nacional de Salud, son más las muertes reportadas hoy, no se contabilizaron los departamentos de Dinamarca y Valle por errores. En Colombia, más de 14.900.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este clásico de la televisión inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, el tema de la serie Misión Imposible. Le saluda Emilio Sánchez. ¿Por qué iniciamos hoy con este tema particular? Pues imagínense que un día como hoy nace en 1932 en Buenos Aires el maravilloso compositor de este tema y de tanta música tan importante de cine y televisión, el maestro Lalo Schifrin. Así que quería iniciar con un pequeño homenaje a él. Cumple 89 años el gran Lalo Schifrin. Y bueno, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #elsaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Y vamos a continuar ahora con un clásico de 1984. El turno es para Chaka Khan con este tema compuesto por Prince. Esto se llama I Feel For You. Chaka, chaka, chaka, chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Of direction, and you could say all of this in words, but if I ever lose my faith in you, there'd be nothing left for me to do. Some would say I was a lost girl in a lost world. But you could say I lost my faith in the people on TV. You could say I lost my belief in the politicians. They all seem like ain't show hope to me. If I ever lose my faith, if I ever lose my faith, if I ever, please don't let me lose my faith. I will never, I don't wanna, I wanna lose my faith. I don't wanna lose my faith in you, in you. I never saw no miracle of science. Clásico original de Sting a esta hora en El Sabor de la Noche, un tema que Sting hizo originalmente en su álbum Ten Summoner's Tales de 1993, y esta versión la hizo la gran Natalie Cole en el 2006 para su álbum Leaving, la canción If I Ever Lose My Faith in You. Nos vamos ahora con un éxito del año 2006-2007, tal vez el tema más conocido de esta mujer inglesa. Corinne Bailey Rae llega ahora con esto que se llama Put Your Records On. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Hesitate. Girl, put your record on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Stop firing faded jeans. I hope you get your dream. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Corinne Bailey Ray con Put Your Records On. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, a un hombre que falleció un día como hoy, en 1980, un hombre alemán que compuso algunas de las canciones más famosas de los últimos 60 años. Nacido en 1923 en Hamburgo, fallecido en Mallorca en 1980, el maestro Bert Kanfert. Esta es una canción que tal vez es la más conocida de su repertorio. Se hizo muy famosa por Frank Sinatra. Y esta versión nueva por Mario Biondi ha sido de mis favoritas últimamente y por eso la comparto con ustedes. En honor a Bert Kanfert, aquí está Mario Biondi con Strangers in the Night. Changing glances, wandering in the night. With where the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love is just a glance away, a woman breaks and dances away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Girl,

y es tal vez su tema más conocido. Esto se llama así, This Is How We Do It. It's Friday night, and I feel alright. The party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, yo, we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and my guys ain't canile. The gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the cracks in the old school bag. This is how we do it. This is how we do it. All hands are in the air and wave on from here to there. If you're an OG Mac or a wannabe player, you see the hood's been good to me. Ever since I was a lowercase G, but now I'm a big G. The girls see I got your money, $100 bills, y'all. If you were from where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big black truck. You can get yours in a six ball. Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kind of buzzed all because this is how we do it. South Central dancing like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got my flavor. This is how we do it. Let's flip the track, bring the old school back. This is how we do it. I'm kind of buzzed all because upon a time in 94, Montel made no money and life show us slow. And all they said was 6'8 he stood, and people thought the music that he made was good. They lived the DJ and Paul was his name. He came up to money, this is what he said. You and OG are gonna make some cash, sell a million records and we're making the dash. Oh, I'm buzzing because this is how we do it. South Central dancing like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got my this is how we do it. I'll never come back on an old school track. This is how we do it. I'm kind of buzzed, so because this is how we do it. So central dancing like nobody does. Nobody does. Oh, it's party time. This is how we do it. Straight up coming from the west side. This is how we do it. Oh, she's got the flavor. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we loved and we shared love and made love, doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. Baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Maestro del amor, Barry White, que en paz descanse. Estábamos recordando uno de sus grandes clásicos, un tema de 1974 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, una canción que le compuso al amor de su vida, Gloria James. La canción Can't Get Enough of Your Love, Babe. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con el artista más famoso de España, me atrevo a decir, el señor Alejandro Sanz, con este tema que es el que le da nombre al que yo creo que fue el disco más esperado de su carrera, porque tuvo la difícil tarea de ser el siguiente después de Más, el álbum más vendido en toda la historia de la música española. Y pues bien, valió la pena la espera porque Alejandro salió con otro disco maravilloso que tenía éxitos como Cuando Nadie Me Ve, Quisiera Ser, y esta canción, que es la que le da nombre a este álbum. Esto se llama El Alma al Aire. Es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Sepáis que donde flota mi fantasía,

one night in a disco on the outskirts of Frisco. I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what's wrong? He's the greatest that the the champion of dance. His moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Austin, Gucci, Fiorucci, he looks like a div. That man is dressed to kill. Oh, what's wrong? He's the greatest at all. Oh, what's wrong? I've ever seen. Oh, he's the greatest at all. Temazo de disco a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción de 1979, compuesta y producida por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, uno de los grandes clásicos del grupo Sister Sledge. Esta canción fue número uno en las listas de Dance de Billboard y también en la lista de R&B. Fue número ocho en la competencia de Billboard, que era el top 100 de Cashbox. Y número 9 en los Hot 100 de Billboard. Es uno de los grandes temas de Sister Sledge y uno de los grandes clásicos del sonido chic. La canción He's the Greatest Dancer. Luego Will Smith utilizaría este tema como base musical para su éxito Getting Jiggy With It de 1997. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para un clásico de 1983, un tema que le compuso Billy Joel a Christy Brinkley y a Frankie Valli. Esto se llama Uptown Girl. Yeah. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Elton John, con uno de los grandes clásicos de su carrera en una versión en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York. Esta canción es original del álbum Caribou de 1974 y esta versión fue parte de un concierto que yo tuve el privilegio de ver, el concierto One Night Only y el álbum del mismo título que salió en el año 2000, The Beach is Back. Soy Emilio Sánchez y vamos a despedirnos con el éxito más grande de Ricky Martin de 1999, la canción Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Edilberto Aponte y Pacho Rodríguez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. We'll be right back. kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain. She makes you live a crazy life, but she'll take away your pain. In New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It can make you go insane. Hola, les